Estamos en vivo y compartiendo con vos información, en este caso información policial, y vamos a tomar contacto con el subcomisario Mauricio Contini, porque en las últimas horas aconteció un hecho que sorpresivamente todavía no tiene carátula. Así que vamos a ver de qué se trata. Buen día, Mauricio. Buen día, Carlos. Bueno, es algo parecido a lo que vos decís, porque yo no sé puntualmente si al momento le han puesto alguna carátula. Este es un hecho en el cual yo me constituyo por un llamado al nosocomio local, donde vi una persona, una menor, que había sido agredida físicamente en primera instancia. Por cuestiones de la investigación y por cuestiones de que podría ser instancias privadas, que es una instancia en la faz penal, se solicita la presencia del personal femenino de la comisaría de la mujer por alguna presunción si puede haber existido sobre la menor algún abuso. En cuanto a ello, el personal femenino, que hace juntamente con el fiscal doctor San Ramones, se organiza un traslado de la menor a lo que vendría a ser a la asesoría pericial, lo que es La Plata, para que hagan los informes respectivos para saber si se trata o no de un abuso y demás. Por eso digo que no sé qué carátula lleva, porque no llevo yo la investigación. No lleva esta sesional. Sí colabora en el paso de la investigación, pero no llevamos nosotros la causa penal. Bueno, eso sería lo que se está trabajando en ese caso, que de ser así, de ser un abuso y demás, bueno, tendremos que ubicar el autor del hecho en cuestión. Eso sería lo fundamental, ¿no? Se están mirando algunas cámaras y demás, y se van a tomar algunas declaraciones de algunas personas que hayan estado con esta menor en algún local bailable o de esparcimiento. Bueno, y también se ha recepcionado una denuncia penal a la ciudadana Gómez Estefanía, domiciliada en la calle Toledo 2845 de este medio, donde en el transcurso del fin de semana autores sin horario habrían ingresado sin violencia alguna a la finca en la que vive, siendo que ella no se hallaba en el lugar, ni su pareja, y sustrajeron una notebook, joyas varias y dinero en efectivo. En cuanto a este caso, que ya está trabajando el gabinete de prevención, bueno, pudimos recabar algunas declaraciones fundamentales siempre de los vecinos y testigos y demás, y estaríamos investigando, y bueno, no se descarta que haya alguna novedad en lo que es el esclarecimiento del hecho propiamente dicho o el autor en cuestión. Esto va a ser en el transcurso de esta semana. Con lo que respecta de la operatividad del fin de semana, se labraron dos infracciones o contravenciones y alguna infracción de tránsito, lo que es en vía pública, y respecto de los eventos ocurridos del 31, que estuvo abocado la totalidad de personal de la seccional recargada a partir de las 7 de la mañana y hasta las 10, inclusive, por lo que era todo el movimiento, y también el recital, que era de Miranda, digamos. Sí. Bueno, en eso se solicitó también apoyo al grupo departamental, que brindó apoyo en lo que es la salida y demás. Todo ese operativo resultó sin novedad, no hubo que, digamos, lamentar ninguna víctima de ningún agredido, sí, ninguna pelea. Ningún disturbio tampoco. Claro. O sea, dentro de todo fue más familiar que otra cosa. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que ha acontecido el fin de semana. Gracias, Mauricio, como siempre, muy amable, ¿eh? No hay por qué, Carlos. Saludo enorme, hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos entonces con la información policial desde la comisaría de Saladillo, con el subcomisario Mauricio Contini y las últimas novedades policiales. 11:42, cielo cubierto, temperatura 9 grados, ya volvemos con más. 106 presentó.